Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 30 de junio. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique y la Casa de la Juventud han presentado la Agenda Joven Verano 2017. Dentro de las novedades que incluye esta agenda destacan la celebración de la Fiesta del Agua que tendrá lugar el 8 de agosto en la piscina municipal, la convocatoria de un concurso de graffiti destinado a la decoración de la Casa de la Juventud y la organización de torneos de ping-pong y futbolín. Además, estas novedades en materia de talleres se llevarán a cabo los talleres de modelado en 3D, un taller de Arduino, un taller de programación en Unity y un taller de edición de vídeo, mientras que en el apartado de ocio se realizarán torneos de videojuegos y juegos de mesa. En este sentido, dentro del programa Apóyate, se llevarán a cabo una serie de actuaciones en torno a la cultura del videojuego, con el objetivo de adquirir estrategias, mejorar las habilidades y hacer un buen uso de las redes sociales o iniciarse en el código binario. En lo que se refiere al concurso de graffiti, el diseño debe hacer referencia a motivos que estéticamente puedan integrarse en las instalaciones de la Casa de la Juventud. Las temáticas de las obras han de estar relacionadas con la concienciación y respeto a valores vinculados a los recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El soporte sobre el que se plasmarán las propuestas seleccionadas consistirá en una superficie de madera con unas dimensiones de 1,5 por 5 metros. La técnica será libre y los trabajos serán inéditos, pudiendo utilizar cualquier material que será facilitado por el Ayuntamiento de Ubrique. Podrán participar todas aquellas personas interesadas con edades entre los 14 y los 30 años, aunque los menores de 18 años necesitarán autorización. La inscripción será gratuita. El plazo para entregar los trabajos estará abierto desde el 31 de julio y terminará el 31 de agosto, con la excepción de la semana del 21 al 25 de agosto. El lugar donde se presentarán los trabajos será la Casa de la Juventud, en horario de 8 de la mañana a 2 y media de lunes a viernes. Los dos premios consistirán en lotes de material para graffiti por valor de 200 euros cada uno. El concurso se fallará el 4 de septiembre. Aquellas personas cuyas propuestas resulten seleccionadas por el jurado pintarán sus graffitis los días 5 y 6 de septiembre en la Casa de la Juventud en una jornada abierta al público en general. Cambiamos de tema. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, el Grupo Municipal Popular presentaba en la sesión ordinaria celebrada el pasado martes una moción en la que se solicitaba que se nombrara una calle con la denominación de Miguel Ángel Blanco. Esta iniciativa está siendo presentada por el Partido Popular en todos los ayuntamientos en recuerdo a la memoria de Miguel Ángel Blanco y del espíritu de Ermua, coincidiendo con el 20 aniversario de su asesinato. La propuesta fue defendida en el Pleno por el portavoz municipal del Partido Popular, Manuel Toro. Propuesta de acuerdo, que se nombre una calle, plaza o lugar preferente en recuerdo a Miguel Ángel Blanco en representación del espíritu de Ermua, de la unidad de los españoles contra el terrorismo y a la lucha por la libertad. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, muchas gracias. Hago detalladamente la exposición de motivos. El próximo 12 de julio se cumplirán 20 años del día en que la banda terrorista ETA secuestró y asesinó a Miguel Ángel Blanco, un joven de 29 años, concejal del Partido Popular, en un municipio vizcaíno de Ermua. 6 millones de españoles salieron a las calles en el intento de salvar su vida y exigiendo a ETA que no lo matara. Las calles de España se llenaron de ciudadanos de todas las ideologías, unidos en causa común contra la barbarie terrorista. Miguel Ángel entregó su vida defendiendo la libertad en el País Vasco. Millones de ciudadanos españoles con edad suficiente recuerdan dónde estaban, qué hacían y cómo esperaron impaciente el desenlace del secuestro de Miguel Ángel Blanco. No pudimos salvar su vida, pero demostramos unidad, solidaridad y coraje cívico. En aquellos días se gritó: basta ya, queremos paz, sin pistola no sois nada. Reinó un ambiente de solidaridad ante el dolor de una familia inocente y concienciación social. Todos juntos pedimos, exigimos que se aplicara el Estado de Derecho, que no se reconociera con los terroristas, que se dignificara a todas las víctimas. Miguel Ángel Blanco se ha convertido en un símbolo de libertad y democracia, de recuerdo permanente a todas las víctimas de terrorismo españolas. El secuestro y la muerte de Miguel Ángel Blanco trajo consigo el espíritu de Hermoa, que fue un punto de inflexión en la historia contra el terrorismo de ETA. Provocó un sentimiento social multitudinario de rechazo hacia el terrorismo y de solidaridad con sus víctimas. Hoy, casi 20 años después de aquellas 48 horas, que este país ni puede ni debe olvidar, Miguel Ángel Blanco sigue vivo en el recuerdo y en el corazón de la gente. Miguel Ángel Blanco consiguió que todos los españoles nos uniéramos en una sola voz contra el terrorismo. Y es que Miguel Ángel Blanco es un símbolo de libertad, de conciencia social, perdón, contra el terrorismo y la inocencia de todas las víctimas. Hacer memoria de aquellos días es preservar un tiempo y un espacio en el cual luchamos democráticamente contra la barbarie, clamando a ETA que ya basta de horror y de terror, exigiendo a las instituciones, a los gobiernos y a los poderes públicos que el Estado de Derecho debía actuar con firmeza y determinación. La Fundación Miguel Ángel Blanco, con motivo del 20 aniversario de su asesinato, ha puesto en marcha la web aniversario miguelangelblanco.es, en recuerdo de aquel trágico suceso. En esta página web, además de recordar lo que aconteció en aquellos días, se incluye un mapa con todas las localidades de España que han dedicado un lugar a Miguel Ángel Blanco. Hasta la fecha, junio del 2017, son 80 lugares nombrados Miguel Ángel Blanco por toda la geografía española. Seguimos trabajando para ampliar el mapa de la memoria de Miguel Ángel Blanco de la Fundación, de cuyo nombre he mencionado. Desde el Partido Popular de Cádiz nos comprometemos con este trabajo de la Fundación para ampliar el mapa de la memoria de Miguel Ángel Blanco. Como demócratas, nos reafirmamos en el compromiso con la paz y pensamos que las víctimas del terrorismo deben ser un referente ético-social para todos los ciudadanos. Y por ello proponemos al Pleno Ayuntamiento de Ubrique que se nombre una calle, plaza, lugar preferente en recuerdo a Miguel Ángel Blanco en representación del espíritu de Hermoa, de la unidad de los españoles contra el terrorismo y a la lucha por la libertad. Muchas gracias. Esa iniciativa plenaria del Partido Popular ha sido rechazada con los votos en contra del Grupo Municipal Socialista y la abstención del Grupo Municipal Andalucista. Y tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. El Grupo Municipal Andalucista se va a abstener en este punto. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista. Buenas tardes. Voy a empezar dando una lista de nombres. Enrique Casas, Gregorio Ordóñez, Fernando Mújica, Miguel Ángel Blanco, José Luis Caso, Alberto Jiménez Becerril y su esposa, Tomás Caballero, Manuel Zamarreño, Jesús María Pedrosa, José María Martín Carpena, Manuel Indiano, José Luis Casado, Francisco Cano, Fernando Buesa, Juan María Jauregui, Ernest Lluc, y una larga lista de hasta 38 políticos que por desgracia han sufrido la represalia de esta banda terrorista desde el año 75. Todas y cada una de estas personas merecen una calle, una plaza o un elemento de distinción, no en Ubrique, en cada uno de los municipios de España, porque esta desgracia la ha padecido el país entero. Nos parece que ejemplarizar el coraje, la solidaridad, el frente común que siempre se ha dado ante cada una de los secuestros y de los atentados de la banda terrorista en una persona con nombre y apellido parece injusto para con tantas y tantas víctimas que parece que nos dejamos detrás nombrando a una única persona. Por eso, en el sentido en que está figura esta propuesta, vamos a votar negativamente. Gracias. Muy bien, ¿alguna consideración por parte del Grupo Popular? Su portavoz, Manuel Toro. Sí, comentar que todas las personas que ha hecho mención, por supuesto que nos merecen todo el respeto del mundo. Fueron muchos políticos de distinta ideología política que lucharon por una libertad de este país y sin duda cada uno de nosotros, y además he hecho una referencia no solamente a Miguel Ángel Blanco en lo que acabo de leer, sino una referencia a todos aquellos que dieron su vida en esta lucha política. De todas maneras,